Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Y la palma sería, esa casa de Curicó, arriba la palma, todo el mundo, ¿qué pasó? Porque te quiero, porque te deseo mi amor, porque te amo cada día más. Porque te quiero, porque te deseo mi amor, amor, te juro que eso es la verdad. Porque te quiero, porque te deseo mi amor, porque te amo cada día más. Porque te quiero, porque te deseo mi amor, amor, te juro que eso es la verdad. Y la mano se liga. Porque te quiero, porque te deseo mi amor, porque te amo cada día más. Porque te quiero, porque te deseo mi amor, amor, te juro que eso es la verdad. Fuerte para el grupo Alegría. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Alegría, alegría, alegría. Un saludo muy especial para toda la gente linda de Curicó, para todos los fanáticos de la música tropical que nos siguen día a día. Un saludo para todos. Estamos felices de estar acá. Estamos pero felices. Nos vamos en esta gira. En esta gira 2003. Arriba las palmas, todo el mundo. Seguimos bailando esta noche. Esto es Alegría en vivo. ¡Ja!